www.ocer.com.ar. Orígenes, seguros de vida y seguros de retiro. Asegura tu tranquilidad y la de tu familia. Orígenes, en el automovilismo junto a Camilo Echevarría. www.orígenes.com.ar. Fisbay Logística, distribución y logística para productos en general, especialmente para sustancias peligrosas. Todo bajo normas de calidad ISO 9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital. Teléfono 4687-1117. www.fisbay.com.ar. Paclay, Apersec y Libart acompañan a su piloto Esteban Gini en TC Pista. Bosch Car Service, Nippon Tech, de Matías Lucero, Ruiz Huidobro 2339 Capital, teléfono 4704-5017. Centro Sudamericano de Logística, almacenaje de mercaderías, experiencia en transporte de cargas, gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría, teléfono 4693-4500, info@cslogistica.com.ar, www.cslogistica.com.ar. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Horas 57 minutos. No dije el Twitter. Pole Position Web vía Twitter hoy. Seguimos en Pole Position. Dale, vamos con MotoGP rapidito. Segundo día de pruebas de MotoGP en Sepang, en Malasia. Danilo Petrucci a bordo de la Ducati. 2 minutos 95 milésimas para el piloto italiano. Te están escuchando. Segundo italiano. Quedó. Saludos por ahí. Segundo quedó Jorge Lorenzo. Tercero Héctor Barberá. Ah, cuarto Marc Márquez. Besos, quinto Crashlow. Sexto Valentino Rossi. Séptimo fue Scott Redding. Octavo Andrea Iannone. Noveno fue Casey Stoner, que piloto probador de Ducati, que quedó a un segundo. Recordemos que se retiró en 2012, 4 años después, volvió a estar a un segundo, un buen tiempo para el piloto australiano. Y décimo, Braille Smith, los 10 primeros. Mañana va a continuar la actividad. ¿Cuántos días más falta? Para, no, uno más. Mañana es el último día para el MotoGP en Sepang. Confirmado el arranque del turismo pista, va a ser en Olavarría el 26, 27 y 28 de febrero, ¿Sí? Luciano Ventricelli, sí. Va a cambiar. Este año se va a un equipo de Turismo Nacional. Va a estar dentro del equipo R Racing, va a estar corriendo con un Bento. Es decir que el equipo R va a quedar conformado por Tati Angelini y Luciano Ventricelli. Será la motorización de Claudio Garofalo, tendrá obviamente la asistencia técnica de Daniel Uranga y Pablo Romera. En principio la idea es estar probando seguramente antes del inicio de la actividad en La Plata dentro de 10 días. Nunca más se habló de en la CTC de Ventricelli Cruzita. No, olvídate, no recibieron invitación. Ni invitación ni nada, por eso digo, nunca más se habló. Ahí nomás, quedó el tema. Siguen suspendidos provisoriamente. Provisoriamente, está bien. Esas sanciones tendrían que existir ahora en el fútbol. Con lo que está pasando en el fútbol, es una vergüenza. Un desastre. La última, Nacho. La última, porque también, como decíamos, novedades de lo que será el WTCC, porque Gabriele Tarquini, cuando pensábamos que se iba a retirar, se bajó de onda y ahora será nuevo piloto del equipo Lada. Así conformará el equipo Gabriele Tarquini, Nicky Casbur y Hugo Valente para esta próxima temporada del 2016 del WTCC. Le cuesta retirarse al hombre, Sí, 52 años tiene. Qué bárbaro. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por MC50 Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Giovannini y con el señor Macri. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Oye, es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendemos los derechos que no van. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 2 minutos pasaron de las 19 horas, hay 27 grados, 2 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos este programa, el nuevo horario de Tiempo Nacional por Radio Belgrano. La frecuencia es la misma, AM650, pero el horario vamos de 19 a 20. Acá estamos con Rubén Giovannini y hoy, como sea, por ser martes, estamos acá con el licenciado historiador, ingeniero Castañeda. ¿Cómo le va, Leonardo? Buenas tardes, lo saludo a usted primero porque todavía no ha saludado a su audiencia. Que bueno, un saludo a todos. Que no hablamos y con ellos desde diciembre. Desde diciembre. Y más que nada vine a vigilarlo a ustedes, que no hagan lío. Muy bien, el Papa dijo todo lo contrario. El Papa nos autoriza. ¿Sí? Así hay que hacer lío. Así dijo el Papa. Hagan lío, nosotros hacemos lo que dijo el Papa. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Salude a su audiencia. 2 de febrero hoy. ¿Eh? 2 de febrero hoy. ¿A 2 de febrero? Ah, bueno, entonces sí. Tenemos el cumpleaños de Teodoro Baltasar Mancilla y de Seriani Juan Bautista. Para ellos, feliz cumpleaños, les desea Tiempo Nacional. Muy bien, me adhiero a ese cumpleaños. Mastronardi, un abrazo también. Bueno, y como estamos de cumpleaños, le voy a hacer una pregunta seria. ¿Cargó mucha leche durante este mes de enero? Y estuvo buena, sí. ¿Qué dice el Vasco? Porque yo no lo visité durante todo enero, no pasé. Lo extrañó, le dice. ¿Me extrañó? Él dice que le bajó la venta de que no bajó. Y bueno, dígale que ya vamos a ir. Espero que no aumente la leche porque la luz y la electricidad no tiene nada que ver con la teta de la vaca, ¿no? Porque por ahí viene con aumento porque... No, que la traemos directo del campo. Aparte que la no la vende fría, no la te la da al natural, así que no puede argumentar que aumentó la luz. Aparte que viene directo del campo al consumidor. Samit, de la mente. Sí, tipo Samit. Muy bien, saludo a Daniel Espino, la operación técnica puesta en el aire de este programa. Como ustedes saben, siempre nos acompaña y nos da una mano grande con el corte de mensajes. Los mensajes usted los puede dejar al 4535-5999, 4535-5999. Tiene 40 segundos para dejar su mensaje. Nosotros se lo pasamos al aire. Sabe que en este nuevo horario a lo mejor alguno va a quedar afuera. Tenemos un mensaje pendiente de ayer, Daniel Espínola, si me escuchara. Dani, ¿tenemos un mensaje de ayer? ¿Sí? Bueno, después vamos a ver si lo podemos cumplir con los oyentes. ¿Cuatro? ¿Los tiene en punta? Mándelo entonces, 4535-5999. Buenas tardes, Joanini, Macri y todos los espartanos. Bienvenido, Joanini. Le deseo de todo corazón lo mejor y que Dios lo siga acompañando como hasta ahora. Pero la verdad que estoy contenta que haya venido, pero también estoy contenta que haya descansado porque ha triunfado mucho por nosotros. Que Dios lo bendiga. Hola, Carmen Laúd de San Justo. Bueno, Rubén Macri, Pino en el Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Y felicitaciones al equipo, Rubén, y a todos por el nuevo ciclo que comienza. Y ya se ve, hay que darle 100 días a este nuevo gobierno, pero ya se ve cómo se perfilan. Nuevas deudas, una hiperinflación astronómica inicialmente, nadie preso, la provincia quebrada, pero el gusano de Scioli no lo va a pagar, lo va a pagar el pobre idiota que paga los impuestos, el jubilado lo va a pagar con su muerte, con su sobreesfuerzo y con su baja jubilación. Nuevas deudas, gran cantidad de multimillonarios gobernando, CEO por todos lados. En fin, sabemos para dónde apuntan. Todos apuntan hacia el Fondo Financiero Internacional. Rubén, un espartano, no podemos aceptar el 15% para marzo, es una burla. Hay que demostrarle que la palabra pasivo está al pedo con nosotros. Hola, Giovanni, habla de Miguel Siaca. Escúchame, es cierto que nos van a trasladar el pago de los jubilados, que por ejemplo yo termino en uno, amigo mío. Dicen que lo van a alargar una semana más, que yo debería cobrar el día 10 de febrero. Y dice que nos van a pagar una semana más tarde. Gracias, gracias, de verdad. Muy bien, ¿algún trascendido habrá escuchado usted? En forma fehaciente no hay ningún dato. Yo creo que no hay ningún tipo de anuncio sobre eso. No. Bueno, pero sí hay anuncios a montones, hay cosas... Sí, cosas que están pasando. Que están pasando, sí. ¿Sabe una cosa? Cuénteme. Hay cosas que a uno lo revelan, ¿no? Porque Michetti dijo, no podemos mantener la militancia con los impuestos del pueblo. No. Así lo digo. Y yo confirmo y estoy de acuerdo con eso, que la militancia uno la tiene que hacer fuera de lo que sería perjudicar al pueblo en sus impuestos. Porque yo milité toda mi vida y en la perra vida estuve de ñoqui y estuve por un sueldo que me pagaban y no iba a trabajar. Eso en caso de que el militante no trabaje. En caso de que el militante no trabaje. Pero es que el militante, hay gente que trabaja, por ejemplo, los trabajadores de las empresas del Estado, a los cuales llamaban vagos, le demostraron después, cuando se vendieron las empresas, que esos vagos no eran tan vagos, porque nunca las empresas del Estado tuvieron los problemas que han tenido. Llámese YPF, donde ya no hay petróleo. Llámese Segua, o las empresas de electricidad, donde hubo cortes de días y hasta de meses que los usuarios no tenían el servicio de electricidad. El agua que se tuvo que recuperar. Porque tomaban barro. El gas, que cuando hace un poquitito nomás de frío, ya no hay gas para la gente. Entonces... Los trabajadores. Y donde la red de gas natural es muy pequeña en cuanto a la población del país. Entonces, entre nosotros, acá se utiliza perversamente siempre denostar y ensuciar y enlodar al empleado del Estado. Siempre es el vago, el hombre que trabaja para el Estado es el vago. Yo me acuerdo cuando estaban, muchas veces escuché decir al que Dios lo tenga en un potrero aparte de Neusta, sí, porque los trabajadores de Segua, el asadito en la calle, lo que el pelotudo ese no sabía, que esos trabajadores estaban abriendo zanja y empalmando cables, y a veces estaban desde las 6 de la mañana que entraban de servicio hasta las 8, 9, 10 de la noche, hasta que no terminaran la tarea, para que la gente tuviera luz y no tuviera que soportar cortes de largo tiempo. Por largo tiempo. Para quien es joven, yo no sabe quién era Neusta, era un periodista. Un periodista muy afamado, que se encargó de. Estaba en televisión. Pago para encargarse de denostar a los trabajadores del Estado y a ensuciar las empresas del Estado para que el cabrón cornudo de Menem las vendiera. Y después las empresas que se quedaron con las empresas del Estado eran casualmente esas empresas a las que le interesaba el país y que auspiciaban el programa de ese periodista. Entonces, yo lo que veo, y aquí sí voy a decir, no vengan más con el verso este de que, bueno, está bien, hay ñoquis, hay que echarlos. El que no va a laburar, no cumple una función, no tiene por qué estar en el Estado. Pero lo que yo veo que en el ANSES no pasa eso. Siguen estando muchos ñoquis y no han tocado a ninguno. Qué raro, ¿no? Porque el ANSES, claro, paga el jubilado. Porque la guita sale de ahí, del jubilado, de los aportes. Y sobrecargaron la cantidad de empleados al pedo en muchos casos. Pero no importa, yo voy a esto. Si bien dijo que no se puede mantener la militancia con los impuestos del Estado, del pueblo, cosa que me parece perfecto, estoy de acuerdo con ella, pero tampoco los impuestos del pueblo pueden ser utilizados para ascender en dos cargos a la prima de ella y darle un sueldo de 45,000 pesos. Sí, que porque después salió a, si vamos, si le hicieron una nota y salió a justificar que está cumpliendo funciones de dos personas, y si esa señora está cumpliendo funciones de dos personas, entonces es porque, ¿por qué no deja a otro en lugar de echarlo? Una que falta seguramente es uno de los que echó. ¿Estamos? Entonces, esto es muy simple. Hablamos del otro y hacemos lo mismo. Hablamos del otro, criticamos al otro y hacemos lo mismo. Ahí hay un ministro que ha puesto a la señora, la nombró inmediatamente a la señora, ad honorem. ¿Vos le crees? Salvo que sea el ministro de Cultura, Pablo Belluto. Salvo que sea la mujer que no tenga confianza en él y lo haya obligado a que la nombre para controlar lo que hace. Pero esto de que me venga a mí a decir de que la nombró ad honorem, nos toman de boludo, hermano. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que sanear el Estado, estoy de acuerdo que los otros han hecho descalabro, estoy de acuerdo, pero tampoco puede ser que echen gente que tiene 7, 8, 10 años de contrato, que lo tuvieron en forma precaria y porque lo blanquearon en los últimos tiempos, a esa gente la echen. Que echen primero aquellos que no tampoco, iban a trabajar, y tampoco que se investigue. Que estigmaticen la palabra militante. Porque no es malo ser militante, como nos quieren imponer. Toda mi vida fui un militante. ¿Sí? O sea, no es malo ser militante. Y ahora milito para los jubilados, no para los pasivos, para un jubilado. Porque pasivo. Porque todas las personas que está nombrando este gobierno en distintos cargos son militantes de ese gobierno y está bien que lo sea. Por supuesto. Pero lo que no está bien es que echemos a uno para meter a otros. Eso no está bien. Eso es lo que yo critico. Uh-huh. Si echamos a uno porque están de más, no tiene por qué entrar nadie. Sí, pero teniendo previsto qué vamos a hacer con esa gente, porque tampoco vamos a echar a todas las personas a la calle sin tener ningún plan de contingencia que hacer con esa persona. Por otro lado, hay que tener un proyecto de creación de trabajo para que esa gente se emplee, tenga empleo. Es muy complicado el tema. Yo sé que mucho me va a decir. Y me van a llamar y decir, pero usted critica, dele tiempo. Esto es lo que dicen todos con la excusa de dale tiempo. Dele tiempo. El 55 hasta acá, ¿cuántos años le dio? Sí. Fíjate, yo te voy a hacer notar algunas cosas, porque acá es el... Vos fíjate que no por casualidad contratan psicólogos, contratan psiquiatras, contratan asesores, contratan tipos que estudian la psicología, sociólogos, antropólogos, que estudian la psicología del pueblo. ¿Y qué hacen? Utilizan frases que se dirigen a crear un estado en la inconsciencia del ciudadano. Yo me acuerdo que en una época, primero empezamos aquella vieja frase con la democracia. La diosa democracia, ante la diosa democracia sacrificamos la patria, la nación, los valores, la familia. Toca cualquier cosa, destruí lo que quieras, pero no toques la democracia. La bendita democracia. La bendita democracia era más grande que Dios. Y fue una democracia mentirosa, porque el desvamo nace con una proscripción. Entonces no es tal la democracia. Y a mí me va a decir, ¿qué proscripción? La proscripción de la señora Isabel Martínez de Perón, que no fue permitida era en elecciones, con el aval de todos aquellos que participaron, que fueron cómplices del proceso militar. ¿Por qué fueron cómplices? Porque ellos avalaron ir a elecciones con una proscripción. Por lo tanto, cuando a veces me hablan, dice los peronistas, porque ustedes los peronistas, no, el peronismo tenía que haber sido representado por su jefa, que era la señora de Perón, y no la dejaron. Por lo tanto, la democracia que vivimos es mal parida, porque nace mal, nace con proscripciones. Esa bendita democracia que tanto, ante esa democracia sacrificamos muchas cosas. La educación de nuestros hijos, instalamos la pornografía, le abrimos las puertas a la droga, llegamos al estado de hoy, pero pasaron tiempos en los cuales se escucharon palabras como competitividad, donde sirvió para la competitividad, una palabra que ni siquiera existe en el castellano, sirvió para perder los trabajadores todas sus leyes que protegían sus derechos. Tuvimos otra palabra que estaba siempre en boca ya por los 90, la desregulación del Estado. La desregulación del Estado, que era una palabra que todos los días hablaban de la desregulación del Estado, la desregulación. Los periodistas se cansaban de hablar de la desregulación del Estado. Sirvió para entregar todas las empresas del Estado en manos de las transnacionales, que ya venía pactada desde el año 89 por Henry Kissinger, después del problema de México, cuando no se podía pagar la deuda externa, donde se decidió en un foro que se reunió en México que las deudas se pagarían con empresas del Estado. Y lo más triste de todo esto, que esas deudas habían sido originadas por dictaduras militares y que habían sido denunciadas por los supuestos demócratas, que eran ilegales, pero cuando llegaron al poder, la legitimaron, la reconocieron. Y de ahí viene el gran endeudamiento argentino. Después, otras palabras que utilizaron, me acuerdo, riesgo país. ¿Se acuerdan riesgo país? Pocos días antes de llegar a la crisis del 2001-2002, todos los días publicaban el riesgo país. Mil puntos de riesgo país, la consultora tal, 1800, Sachs y Goldman Sachs, 5000, 2000, 8000, 10000, riesgo país. ¿Qué mierda es el riesgo país? Lo sabían ellos solos. Pero la gente desesperada corriendo a buscar sus dólares, ¿qué da origen al riesgo país? La palabra nada más, ¿eh? Al corralito y corralón. Allá en San Fernando está lleno de carpintería que fabrican corralitos. Hasta sacaron la palabra corralitos de la puerta porque se la prendía fuego. Porque el corralito, supuesto que es un corralito para que el chico no tenga, no corra riesgos, es una especie de camita, para que el chico no vaya a meter los dedos en el chufe. se le chorearon todos los dólares a los que le habían dicho que la intangibilidad de los depósitos en dólares era inviolable. No solamente eso, fíjate vos si fueron mal paridos, que hacen el corralito y el corralón, atrapan todos los fondos que estaban en los bancos depositados por parte del pueblo argentino. ¿Y qué hacen? Atrapan esos dólares y una ley que estaba protegiendo esos dólares, los mismos que habían aprobado esa ley de intangibilidad, derogan la ley con otra ley. Es decir, se pasaron por el tuje lo que habían firmado y lo que habían aprobado como ley, protegiendo lo tuyo y lo de todos los argentinos. ¿Y a quién favorecieron? A los bancos que se habían choreado la guita. Porque la guita se la chorearon. Y prueba de ello que está procesado el actual ministro de Economía por el mega canje, y también el presidente actual del Banco Central está también procesado. Y se llevaron del país 29 mil millones de dólares. Con la autorización de ellos, por supuesto. O con el aval, o con la complicidad, como quieras llamarlo. Y por otro lado, estos mismos señores hoy están en un gobierno y vuelven como los recomponedores de los desastres que hicieron otros. Me acuerdo la época de Menem, hablaban del primer mundo, cuando nosotros en el mundo estaríamos en el 15 lugar. Ellos nos iban a llevar al primer mundo. Ese mundo nos llevó, ese primer mundo de Menem nos llevó al lugar 94 del mundo. También nos hablaron de la inclusión en los últimos tiempos. ¿Qué es la inclusión? Inclusión era incluir a los pobres, que supuestamente eran marginales, y entonces los incluyeron en la sociedad. La fábrica de pobres que originó el gobierno anterior es inmensa. A tal punto le pongo un caso a los jubilados. Los jubilados, allá por el 2003, el 75% había una pirámide en el cual la mínima, ellos que nunca habían aportado, los más bajos. En cambio, el resto que había trabajado, había aportado, estaba por arriba, algunos casi dos mínimas, otros dos mínimas y media, tres mínimas y así, hasta llegar a los que tenían aportes más altos. Hoy, el 75% de los jubilados, aportantes o no, están en la mínima. Quiere decir que achataron hacia abajo. Más allá de que cobren diferentes cifras, porque la inflación hace que las cifras sean diferentes, por supuesto. Pero ahora voy a llegar a la última palabra, que ahora ya está de moda y que la están instalando. Y observen, se los digo hoy, porque la van a escuchar todos los días, como justificación para hacer todo lo que están haciendo. Pobreza cero. Pobreza cero. ¿Cómo entendemos pobreza cero cuando la gente se está quedando sin trabajo? Dejemos los del Estado. Pero y todas las empresas que están cerrando, los negocios que están cerrando, que son privados, eso no. La gente que no va a poder bancar los negocios sin aumentar los precios con estos aumentos feroces de tarifas. Porque no es solamente electricidad, ¿eh? Ya vienen con el gas, ya vienen con el transporte, y del transporte se habla el 200%. ¿Y del gas? ¿Quién lo sabe? Entonces yo pregunto, cuando todo esto, ¿a dónde se va a aplicar? El que tiene un negocio, todo ese aumento que va a pagar, ¿en dónde lo va a recuperar? En lo que vende, en lo que él comercializa. Entonces eso va a generar inflación. Y resulta que ya ellos dicen que la inflación va a ser del 25%. Si te están aumentando el 700% la luz, el 200% el transporte, ¿cómo puede ser la inflación? Que son los elementos que juegan en la comercialización. Porque el combustible ya viene aumentando desde hace rato. En el mundo está 34 pesos el barril. Y acá los buenos argentinos, en base a convenios que hizo Néstor Kirchner a favor de las petroleras, Néstor, la señora, estamos pagando $76 el barril. Mientras que en el mundo está 34. Entonces, sin contar los buques de gas que se pagan y nunca llegan, se evaporan en el mar. Y así nos han tenido durante todo este tiempo a todos nosotros con eslóganes. Esos eslóganes son aquellos que han utilizado: primer mundo, ahora pobreza cero, inclusión, riesgo país, competitividad, desregulación del Estado. Todas palabras huecas sin ningún sentido, y muchas de ellas ni existían. Hoy Marcos Peña tuvo una gaf, que espero que sea una gaf, porque se le escapó, estamos en un proceso de organización. Bueno, el otro era de reorganización. Sí, si le quitó la red. Ya se le vendieron encima en las redes sociales. Ya le quitó la red. Hablar, bueno, en esos términos. Convengamos que interiormente ellos saben a quiénes responden. Y te voy a dar para que vos lo leas, porque vos fuiste que me lo trajiste hoy. Y esto es muy importante para que se den cuenta ahora. ¿Por qué no hay que dar tiempo? ¿Por qué hay que abrir el paraguas? Porque cuando uno no abre el paraguas, se caga mojando. Pero acá no es que van a caer gotas. Acá van a caer piedras, y bien grandotas, sobre el lomo de los argentinos. El jefe para América Latina del JP Morgan se une al equipo económico de Alfonso Prat Guy. Esto no está sacado de ningún portal que sea del gobierno anterior. Esto lo levanta Infobae. Leandro Gavín lo hace para Infobae. Vladimir Warnin es el economista argentino que se desempeña en el Banco Estadounidense y le confirmó a este diario Infobae, a este portal, que dejará su cargo para formar parte del Ministerio de Economía. Irá como jefe de asesores y trabajaría como el viceministro Pedro Lacoste. Otra incorporación de renombre que se sumó al equipo económico que es liderado por Alfonso Prat Guy en estas zonas, la figura de Vladimir Warnin, es director ejecutivo y jefe para América Latina de la JP Morgan, y asomaba entre los rumores que circulaban en el mercado financiero. Y si bien los protagonistas guardaron silencio de este pase del año, entre comillas, dice la nota, el mismo Warnin sí, le confirmó a Infobae que dejará el banco estadounidense y va a jugar ahora para los titulares, para unirse al Ministerio de Economía. El especialista es una economía que goza de alta reputación, no solo en Wall Street, donde se desempeñaba hasta ahora, sino en la academia. Será el jefe de asesores económicos de Macon y trabajará junto al viceministro Pedro Lacoste. Alta reputación en Wall Street no es algo que yo quisiera tener. Pero aparte, alta reputación, hay que ver si es en Wall Street, puede ser, pero por ahí es alta reputación porque lo reputean. La incorporación de un banquero del calibre de Warnin hace que en el mundo financiero ya se hable del Dream Team, el equipo de los sueños económicos que tiene la Argentina. La llegada de hombres de comprobada experiencia en materia económica contrasta con el último equipo económico, que carecían de pergaminos en la función privada y pública. Es el mejor equipo de economía que cualquier presidente podría haber armado. Nunca tuviste tanta figura junta, tipos que sean respetados en el mundo y saben lo que tienen que hacer. Eso lo decía un ejecutivo de un banco local. Y con un equipo lleno de figuras provenientes de los bancos internacionales, partiendo desde el mismo Prat Guy, que salió del JP Morgan, pasando por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, del Deutsche Bank, y hasta ahora el jefe de asesores en manos de otro JP Morgan en el mercado, espera que los resultados aparezcan lo antes posible. Yo creo que con este dintrín nos vamos al descenso. Sí, bueno, por supuesto que lo mismo esto es bueno que lo hayas traído, ¿sabes por qué? Porque esto me hace recordar cuando nosotros éramos los más hermosos del mundo, empezando por nuestro presidente, que era más feo que un culo, y le hacían creer que era hermoso, le regalaban pelota de Vázquez y se creía un globetrotter, el pelotudo, y teníamos relaciones carnales que nos dolían a nosotros, pero él las tenía, ¿eh? De Carlos Saúl Menem. Y el mejor equipo económico de todos los tiempos fue el equipo económico de Domingo Felipe Cavallo. ¿Te acordás? Cuando el Fondo Monetario decía, sí, sí, bueno, que la única, el país que mejor había hecho los deberes era la Argentina, que la Argentina había hecho todo perfecto. Me hace acordar exactamente lo mismo a lo que pasaba en aquel entonces. Por eso cuando a mí me dicen, vamos a darle tiempo, yo esto ya lo escuché en los años 90, cuando yo me oponía a lo que estaba haciendo Menem. Y todos te decían lo mismo, vamos a darle tiempo, hay que darle tiempo. Yo era un nostálgico, era un tirabomba, era un, como me decían, carapintada, era un hijo de perra. ¿Por qué? Porque quería avivar a la gilada. De ahí que entiendo cuando Perón dijo que la cesta internacional más peligrosa de la sinarquía era la cesta internacional de los boludos. Porque solo los boludos permiten que le pase lo que le está pasando a nuestro pueblo. Aquí quiero terminar. Vamos a escuchar oyentes en tiempo nacional. Comuníquese al 4535-5999. Buenas tardes, soy Tina de Montecastro. Un saludo grande a Rubén, equipo y Espartano. Muy bueno el programa, cortito y conciso. Muchas gracias, beso para todos. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, Espínola, buenas tardes. Informo a los compañeros espartanos que la señora Susana Gastou, integrante de la Mesa Nacional de jubilados, pensionados y retirados de la República Argentina, se encuentra internada en el Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús de Bartolomé Mitre, 1955, segundo piso, habitación 230 de la ciudad. Está de Giannini, habla Fernando de Moreno. Bueno, te felicito que volviste nuevamente al programa. Te mando saludos a Macri, a vos y al ingeniero Castañino. Mirá, Giannini, te doy una idea. ¿Qué te parece si todos los espartanos que podemos, aportamos 100 pesos todos los meses para que el programa vuelva a ser 2 horas diarias? Chao, te mando un abrazo, Fernando de Moreno. Ay, qué suerte que vino el señor Giovannini, cómo lo quiero, la señora Susana. Lo voy a escuchar todos los días, menos sábado y domingo. Que leña al fuego, después está la señora, muy buena también como Giovannini. Le mando un beso grande y lo voy a seguir escuchando. Hasta mañana. Buenas tardes, Rubén. Gracias por el espacio que me das. Es vergonzoso que este señor Aranguren no se haya olvidado de los jubilados, porque así como impone el 500% y más también a los impuestos, tendría que dedicarse a ser el administrador del ANSES y nos beneficia. ¿Cómo es posible que se haya olvidado de nosotros? ¿De dónde carajo voy a sacar tanta plata? Pues no nos olvidemos que el jubilado a veces gana un poquito más que los dos mínimos y ya quedamos exentos, no servimos para la limosna. Ahora, Giannini, ¿cómo estás? Feliz año para usted de nuevo. A ver, Vicente Pérez Parque, me llamé antes porque tu internado me lo hubieron operado, pero gracias, yo te envía. Bueno, no, quiero hacer una pregunta. ¿No decían en el Macri, la señora Michetti, todo el gobierno, de que ellos no iban a poner familiares de gobierno por decisionar otro gobierno? yo no tengo nada con otro gobierno, porque a mí tampoco la de otro gobierno me interesaba. Pero creo que hoy entendí que una familia de Guías que lo puso, que familia de Michetti lo puso en el gobierno. Pero no va a concurso eso. Me gustaría saber, por ahí me equivoco, no quiero opinar, pero sé que le pusimos la señora Michetti, la vicepresidenta, puso familia que se llama Iria, creo. Así que saber si fue por concurso. Como... Hola Giovannini, un abrazo, alegre de estar de vuelta contigo. Ahora te voy a acompañar, que me curé de la rodilla y lo que estás hablando, mi marido, que era un peronista hasta los huesos, cuando tenía que trabajar, hasta hacía zanjas debajo del asfalto para que mis hijos y yo tuviéramos que comer. ¿Qué te parece, chingolo? Eva de Temperley. Felicidad a todos los espartanos, sigamos para adelante, a ver si hacemos algo por nuestra vida, porque ya dijiste, ni uno ni otro, con ninguno de los dos. Un saludo a Tiempo Nacional. ¿Qué espera la justicia para poner presos a los que se llevaron la plata del pueblo? Siempre tienen que pagar la gente con aumentos de los impuestos. Es hora que la justicia actúe, que lo juzguen, que vayan presos y devuelvan lo que robaron. Un abrazo grande a los espartanos, Luisa de Lanús, besos. Habla Carlitos Castro. Rubén, Jorge, ¿se acuerdan de esta canción? Apaga luz, Marilu, apaga luz. Que no se puede dormir con tanta luz. Ahora se viene el aumento del gas. Cocine con carbón y solucionado su problema. Un abrazo peronista, viva la patria. Muchachos, bienvenido a este nuevo ciclo. Los saludo. Por favor, pongámonos de acuerdo todos para luchar para que este gobierno pague lo que le corresponde a los jubilados, lo que prometió en la campaña preelectoral. No le demos tiempo. Dijeron que lo iban a dar el arreglo a los jubilados apenas iniciábamos el año este que estamos. Por favor, no lo den tiempo que se vaya dilatando. Nosotros los jubilados no tenemos tiempo. Les habló Eduardo Latino. Hola, sí, Giovanni, celebro que hayas vuelto. Alberto de Avellaneda te habla. Sabrá la gente, la mayoría de la gente, que Macri y Caputo son los mayores accionistas de Sur. Por ahí se explican el porqué del guadañazo que nos van a pegar en la cabeza. Gracias, un saludo a los dos, a Macri y a vos. Bueno, es un mensaje para el señor de Benzeranini y para Macri. Me alegro de que estén de vuelta en la radio, va a ser una próxima hora, que pasa pronto. Bueno, muy bien, vamos a empezar la lucha de vuelta. Me parece que va a ser más grave esta lucha, entre las otras. Porque prometen, pero no hacen nada. Bueno, yo espero que empecemos con las marchas, perdón, y mando un beso para todos ustedes. Norma. Hola Giovannini, soy Lourdes de la Ferrere. Estoy contenta porque han vuelto. Y quiero decirle a todos los jubilados, ¿por qué se quejan tanto si el gobierno le va a aumentar en marzo el 30%? Entonces ustedes tienen para pagar todos los impuestos, no importa que suban. Si hay jubilados que cobran arriba de 20.000, y los empresarios también tienen derecho de ganar. Así que hay que pagar con alegría los impuestos, como dice el gobierno. Chau. Buenas tardes, amigo María Rosa de Caballito. Bienvenidos sean. Rubén, espero que lo hayas pasado bien, al menos que hayas descansado. No sé si habrás estado por Rosario, pero por donde estuviste lo habrás pasado muy bien. La verdad que a veces, aunque no te llamo, te extrañamos muchísimo. Te mando un cariño muy grande, un besote, y que tengas este año toda la felicidad y la suerte que vos te mereces. Un beso grande. Chao, querido. Un día como hoy, de 1931, nace en Colonia, Voz y Santa Fe, este hombre, el que canta esto, Alberto Merlo, músico, compositor, guitarrista, que creó, entre otras canciones, esta, La Vuelta Obligado. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Lo queríamos recordar, murió en Mar del Plata un 10 de abril del año 2012, don Alberto Merlo, nuestro recuerdo en el aniversario de su nacimiento. Rubén. Bueno, hablando de los jubilados, tengo que hablar también un poquito de lo que son los gobernantes argentinos. Cuando llegan las elecciones y necesitan votos, no votan los italianos, los franceses, los estadounidenses, los canadienses, no votan. Entonces, ¿a quién le prometen que le van a arreglar la deuda que tienen con ellos? A los jubilados, ¿sí? Pero una vez que llegan, lo primero que hacen es ir a negociar con los italianos, con los buitres, que les llaman ellos, que son personas que no son argentinos, italianos, franceses, japoneses, estadounidenses, canadienses, los dueños de los bonos, los que compraron y no se los pagaron. Los buitres. Ellos le llaman buitre. Hicieron un negocio. Bueno, pero si el Estado argentino, si estos hijos de puta, porque otra palabra no se les puede decir, hubiesen querido arreglar esto, en lugar de comprar los bonos, los buitres, hubieran creado un fideicomiso y hubieran comprado los bonos depreciados, ellos, el Estado argentino, a un valor irrisorio. A un valor irrisorio. Y ese fideicomiso después se lo entregaba al Estado. Y entonces, hoy no tendría ningún buitre, ningún bono, que se lo compró a legítimos dueños a los cuales estafaron. Entonces, hablemos clarito. Esto del invento de los buitres, yo no sé si detrás de todos esos buitres, no hay muchos buitres con plumas argentinas que participaron del negocio. Habría que ver quiénes son los dueños, quiénes están detrás de ese negocio. Esto es lo mismo que cuando vendían las empresas y tomaban los bonos de la deuda pública, que en el mercado mundial valían el 20% porque había sido contraída por un gobierno de facto, carente de entidad jurídica para contraer deuda, y el valor que tenían eran del 20%. Y el señor Menem se los tomaba al 100%. Con una sola empresa que hubiera vendido, supongamos YPF, tenía para comprar toda la deuda externa. Porque valía el 20% su valor. Y él se los reconocía el 100%. Casualmente hoy es el aniversario. Hace 9 años que fallecía alguien que fue ministro de Economía, que fue ministro de Defensa, ministro de Trabajo, que fue el creador del Plan Bonex, que fue Herman González. Herman González, sí. Bueno, el Plan Bonex fue otro gran estafa al pueblo argentino, porque le manotearon toda la guita que estaba en los bancos y le dieron un bono con 2 años de gracia, el bono 82, con 2 años de gracia, en dólares, a pagar en dólares. Pero hicieron un colchón. ¿Ese colchón para qué sirvió? Para crear la convertibilidad. ¿Que les aguantó hasta que les reventó en la mano? Que les aguantó hasta que les reventó en la mano también. Bueno, pero volviendo a lo que yo decía, fíjate vos que pareciera como que el argentino está considerado como excremento. ¿Por qué? Porque acá se pagaron deudas ilegítimas a buitres, a cotorras, a caranchos, a todo el mundo. Al único que no le pagaron nunca fue al jubilado. Hace 30 años que lo están cagando. Que tienen una deuda que nunca se la han reconsiderado. Si bien tiene el derecho, la Constitución lo ampara, tiene fallo favorable, pero nunca terminan con el problema del jubilado. Nunca le dieron prioridad. La deuda externa como la deuda interna son deudas y hay que pagarlas. Ahora yo pregunto, ¿todos los gobiernos prometieron a los jubilados que iban a terminar con esa situación y que les iban a pagar? Ya tenemos el primer arreglo, y no se pongan contentos que no es con los jubilados, sino que es con los bonistas italianos. Sí, el 1% de ese 7 que falta. 900 millones de dólares van a pagarle más intereses a los bonistas italianos y a los jubilados, ¿cuándo le van a pagar lo que les deben? ¿Cuándo le van a arreglar? Por lo menos, si no le paga la deuda, empezá a pagarle bien, ajustarle el haber y pagarle lo que le corresponde y lo que merece por haber trabajado y aportado toda una vida. Y terminá con la angustia del hombre o la mujer que trabajó, aportó, cumplió con su deber y lo está robando. Entonces acá siempre se privilegia lo ajeno. Parece que nosotros nacimos de un repollo, que nuestros padres y nuestras madres no eran argentinas, no eran de este planeta. Porque aparentemente acá siempre priorizamos al extranjero, al que en concreto priorizamos al que nos viene a cagar. Y nunca cumplimos con el que trabajó, con el que aportó, con el que hizo grande la Argentina, a ese lo cagamos. No nosotros, los gobiernos. De allí que yo siempre repito lo del Martín Fierro. Tendrá el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Porque escuchen bien el final, ¿eh? Porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Cuando vienen las elecciones, todos prometen, pero después se olvida. Primero están los tanos, después vendrán los buitres, después vendrán los organismos multilaterales, después vendrá el Fondo Monetario. El gran patriotas, nos liberamos del Fondo Monetario Internacional. Nos liberamos. Y después el Fondo Monetario Internacional venía y monitoreaba lo que estaba haciendo. Si te liberabas, pero le pagó la deuda, ¿eh? Le pagó la deuda. Y mientras que la gran chorra argentina, Eva de Bonafini, que siempre se oponía al Fondo Monetario, aplaudía y decía: tenemos que ser buenos y cumplidores, pagadores, para que la Argentina crezca. Es así. Y a mí no me la contaron, la viví. También quiero repudiar un acto por parte de una hinchada deportiva de chilenos que pasó por Rosario para ir al Uruguay, y en Rosario tuvieron la triste idea de pintarrajear y decir barbaridades en el monumento a los caídos en Malvinas, que está en Rosario. También lo hicieron en el monumento a la bandera. Algunos de ellos cayeron presos, los tuvieron detenidos. Pero lo importante de todo esto es repudiar el hecho, porque estos infelices, porque esta cosa no se les puede decir, se olvidan que fue la sangre argentina la que a ellos le dio la libertad. Porque de no haber existido el ejército formado por San Martín, Las Heras y otros grandes de la historia nuestra, jamás podrían haber llegado a ser libres. Porque los gallegos se lo hubieran comido a todos. Fue el ejército patriota el que cruzó los Andes, el que los liberó, el que peleó en Maipo, el que peleó en Chacabuco, en Cancha Rayada, y que terminó dándole la libertad a los chilenos. Me gustaría que la República de Chile le enseñara un poco de historia a sus hijos, para que sepan que no fue O'Higgins solamente el héroe que le dio la libertad. Fueron los soldados desconocidos argentinos, muchos de ellos fueron oficiales y suboficiales, a cuyo mando estaba el gran capitán de los Andes, el general San Martín. Ese hecho repudiable se origina porque la historia de América, aquellos que tienen el deber de enseñarla, la tergiversan y terminan enfrentando países que son hermanos. ¿Por qué eso ocurre? Porque no ha habido una educación como para que se supiera lo que yo estoy mencionando. Lo lamento, es un hecho lamentable, pero no por eso voy a dejar de criticarlo y repudiarlo. Hoy cumpliría alguien que nació en Las Piedras, en el Uruguay, 90 años. Hizo su gran parte de su carrera acá en la Argentina. Se mató, lamentablemente. Hoy Julio Sosa cumpliría 90 años. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Macri. Bueno, les voy a dar una noticia. Otra vez los jubilados somos de última moda. Encima que no nos van a pagar bien, que tenemos que seguir esperando, estamos de moda de vuelta. Porque hoy fui a hacer el cambio de domicilio, porque yo soy jubilada, no estoy haciendo nada del otro mundo, y el patrón de mi casa tiene muchas casas y mucho dinero y no es jubilado. Entonces me vendría una luz, imagínense. Fui a hacer el cambio de domicilio, resulta, mamá, vení, acércate, mamá. Vení que te necesito, tenés que firmar. ¡Mamá! ¡Otra vez un jubilado! ¡Claro! Están poniendo... Buenas tardes, Giovannini, Alberto de Villavoz. Escuchame, ¿por qué no mirás el documental, el mejor documental de la historia? Todo lo que dijiste está ahí. Habla de los Morgan, de los Rockefeller, de los Rothschild, que son los que manejan todo, todo, todo, los alimentos, manejan los bancos, manejan el oro, está todo ahí. Por favor, míralo. Sí, no te quiero molestar, pero perdete un minuto y mirá ese documental. El mejor documental de la historia, se llama así. Buenas noches, Rubén, Espíndola, Jorge, todos ahí, querías espartar a espartanos. Bueno, Rubén, vale la pena escucharte, ¿eh? Así me dijo un vecino hoy. Vale la pena escuchar esto, me tenía razón vos, cacho. Y la verdad, Rubén, sos una maravilla cuando hablas, querido. Vale oro escucharte a vos esta hora. Y adhiero a Fernando allá de Moreno, ¿eh? Yo también adhiero lo que dice él, ¿eh? 100 pesitos lo podemos poner por mes para la audición. Un abrazo a todos, ¿eh? Y un beso a las damas. Hasta luego. Fernando Verde Flecha, bro. Sí, buenas tardes, me alegro que vuelva el compañero Giovannini. Mire, yo lo aprecio mucho, estoy en un 99% de lo que usted opina, pero mire el equipo que está formando, Giovannini, mire lo que es Mancorra, mire la gente que está poniendo, esperemos un poquito, para comer un limón hay que sembrar el árbol y esperar. Adiós, buenas tardes, César mi nombre. Hola, Giovannini, volviste. Gracias a Dios. Queridos hermanos peronistas, me alegro mucho de que estén de vuelta. Los voy a seguir escuchando siempre. Y yo digo que la justicia empiece a actuar, que actúe la justicia. Vamos a ver qué pasa, que le saque todo el dinero que se robaron y las malas cosas que hicieron estos desgraciados. Hasta pronto, besos para todos los peronistas, de verdad. Yo me pregunto, ¿por qué las pensiones de las viudas tardan tanto? Conozco viudas con chiquitos y viudas que han quedado viudas con edad mayor. Y les tardan 2 o 3 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vive esa mujer no teniendo trabajo? Y ya con cierta edad se puede conseguir trabajo y ya es difícil conseguir trabajo cuando se es joven. Giovannini, Carlos de López Zamora, por favor, prepara una carpa para todos los juzgados, porque vamos a llenar la Plaza de Mayo con carpa de todos los gremios. Un saludo, suerte, padre. Muy bien, acá estamos hablando con Daniel Espíndola. No nos entretenemos mucho, pero qué equipazo que estamos armando, ¿eh? Sí, un equipo bárbaro. Viene de Paul. También, ¿se acuerdan ustedes? Para jugar a Libertadores, 6 meses. Y el equipo de Caballo, ¿no se acuerdan lo que era? sí, de lujo. Teníamos un, ¿se acuerda? Un ministro de Economía de lujo decía que teníamos. Sí, estaba, ahí, bueno, estaba Belcoñán, ahí estaba Sturzenegger, ahí estaba. Y para acá también, que estaba la banca Morgan, pero. Sí, uy, un amigo apareció. ¡Ey! ¿Qué? César Gómez, un abrazo. Te tenemos de nuevo acá. Nuestro horario. ¡Qué bueno, grande, César Gómez! Un gran amigo, un gran amigo. Y bueno, y mejor persona. La verdad que realmente es un tipazo, un tipazo. Aparte, tiene una gran virtud. La más grande de todas las virtudes. Ser hincha de Rosario Central. Bueno, usted no se ponga a cenar. No, porque él escuchó Quipazo y vino, ¿vio? Apareció. Nosotros dijimos Quipazo y él dijo, a ver, ¿de quién está hablando? Estamos hablando de Rosario. Cuando uno habla de Quipazo, tenía que hablar de Rosario. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lamentablemente a veces nos confundimos porque yo les debía traer unas. Lo estoy publicando en Facebook, así que alguno que quiera entrar en Facebook Tiempo Nacional puede hacerlo. Alguna máxima del general Perón cuando decía, cuando te aplauden desde el exterior, preocupate, porque el aplauso del exterior es precisamente el sufrimiento de tu pueblo. Entonces, cuando a mí me aplauden y me quieren hacer ver que tenemos lo mejor, y los que no los dicen son los que quieren quedarse con lo nuestro, indudablemente sospecho. El único aplauso que buscaba el general Perón era el del pueblo. El del pueblo argentino. Por eso Perón es Perón y va a seguir siendo Perón siempre. Leonardo Castañeno va a estar con nosotros el día viernes acá. Puede ser. Pues. Lo que pasa es que tenemos el tiempo medio corto. No importa, el viernes nosotros lo vamos a hacer un lugar para que usted hable de historia argentina. Traiga algo bien preparado, sintético, que nosotros lo vamos, no lo vamos a dejar afuera a todas las personas. A lo mejor lo vamos a hacer más corto, a lo mejor lo vamos a hacer hablar una vez por semana, pero va a estar siempre acá con nosotros. ¿Cómo no? Bien, Rubén, en cuanto a la carpa, en cuanto haga falta, sale. Y la hacemos, no hay problema. Quería decirte esto: cuando uno es atacado por la prensa mercantil, es porque vale. Lo malo es que los mercenarios de opinión te halaguen. ¿Sabes quiénes son los mercenarios de opinión? Los que hoy halagaron a uno, mañana halagaron a otro, y que están con todos los que le pagan. Por eso son mercenarios de opinión. Los diarios son papeles impresos, a veces se utilizan como el papel higiénico y ensucian. Y la última que decía el general, los medios publicitarios hacen la imagen de personajes y gobiernos. Por igual precio, venden drogas y productos podridos. El otro día leí que dijo ese de que el perro que se llamaba León. Sí. Sí. Está bueno. Te voy a leer el último para hacer una comparación de lo que vos me decías hoy de Aranguren. Aranguren, un hombre que ganaba 450 mil pesos en una empresa como Shell y vino a ganar 100 mil, vamos a suponer. Sí, o menos. O menos, como ministro de Economía. Ministro de Energía. De Energía, bueno, de Energía. ¿Ustedes creen que va a perder 400 mil pesos, 350 mil pesos o 300 mil pesos para servir a la patria? Los técnicos en economía, decía Perón, son simples cagatintas que viven del sueldo de sus patrones. Cuando llegan a la función pública, se convierten en respetables millonarios porque sirven a un patrón más poderoso. Mañana nos reencontraremos. Sabía lo que decía. A partir de las 19, Tiempo Nacional, que nombraba Perón, lo que estaba citando es al general Juan Domingo Perón. Con Leonardo nos reencontraremos el viernes próximo. Gracias, Daniel, gracias a todos los oyentes. ¿Dejaron algún mensaje pendiente para mañana? Sí, vamos a ver si lo podemos pasar en el día de mañana. Quédense en la compañía ahora de Somos Fútbol, ¿no? Así se llama. Sí, el programa que ahora ocupa el espacio de 20 a 21 acá en Radio Belgrano. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono.